Si te acercas, no puedo respirar. Lo que quiero hacer es tenerte ya. Si esta línea la vamos a cruzar. Quiero comenzar a...